por muchas producciones, sábado a sábado, en cada mañana de campo que hemos propuesto en este 2017, pero los principales cultivos no los hemos tocado, y hay mucho para aprender, por ejemplo, de la soja, para muchos la estrella para la Argentina. Y le vamos a consultar un poco la historia de la soja, mitos y verdades, a Fidel Puedes, que es consultor de Novitas, docente de grado, posgrado y maestría de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, hombre que sabe de agronegocios. ¿Cómo estás, Fidel? Marcelo Pinto te saluda aquí en Nacional, la radio de todos, te escucha el país. ¿Cómo estás, Marcelo? Tanto tiempo, ¿todo bien? Bien, muy bien, un placer, Fidel, tenerte acá y agradecidos porque lo hemos despertado de su descanso de fin de semana largo. No hay problema. No hay así problema. Que, agradecimiento por partida doble, después se va a descansar bueno. Un rato más. Bueno, Fidel, hablar de soja en la Argentina es como, es un cultivo del que muchos pueden hablar por hablar y otros realmente saben de qué se trata en nuestro país y cómo es que la soja se ha convertido en lo que es hoy, en lo que significa para la Argentina. Bueno, mira, la soja realmente sigue la estrella, como vos bien decís. Hoy se cultivan cerca de 20 millones de hectáreas, lo cual es mucho. Calcular que en maíz la siembra ronda entre los 6 y los 7 millones de hectáreas, o sea que es el triple, un poco más. La realidad es que la demanda internacional de la soja es la que tiene la mayor dinámica de crecimiento, por eso es que se demanda más en el mundo, y bueno, y esto nos lleva a que haya mejores precios, y por eso es que nosotros la sembramos más, ¿no? Fundamentalmente porque su merciología, o sea, lo que se puede hacer con ese grano es la que más se adapta a los nuevos consumos, tanto sea para carnes, la parte de aceite, o sea, uno cuando muele un poroto de soja obtiene una parte de aceite que es entre un 17%, depende cómo sea la extracción, un 17%, y el resto una gran parte de proteína. Entonces la proteína sirve para alimentar el ganado porque no hay proteína animal sino hay proteína vegetal antes, y la gente en el mundo cada vez quiere comer mejor, entonces la gente quiere comer carne y bueno, y la demanda está totalmente consolidada, por eso es que ha crecido tanto el consumo de soja o de harina de soja, y también que ha crecido tanto el área sembrada. Y el resto también, sobre todo la parte de aceite que se extrae de la soja, sirve mucho para, bueno, primero para biocombustibles, para biodiesel, pero también para un montón, por ejemplo, las tintas hoy en día están siendo reemplazadas, o antes se hacían con aceites fósiles, actualmente están siendo reemplazadas por aceites vegetales, que uno de ellos es la soja. Toda la industria del marketing se basa en la tinta, ¿no? Entonces, hoy cuando entra uno a un supermercado, la soja está presente en un montón de productos. Es uno de los principales aglutinantes de la industria alimenticia, también el aceite de soja. O sea que, en la medida que el mundo va mejorando sus consumos, la soja está cada vez más presente. Por eso es que hay una realidad, la soja crece su demanda un 5% anual, promedio aproximadamente, que esos son 15 millones de toneladas por año. 15 millones de toneladas por año, un rinde de 3.000, 3.400 kilos, son aproximadamente 5 millones de hectáreas más que el mundo demanda de soja que se siembra en todos los años, que es un montón. Y para comprender en este repaso que hacía Fidel sobre todo lo que se puede producir con soja, muchos argentinos se preguntan, bueno, pero ¿está la producción de soja? ¿Cómo es que hay sectores en la Argentina que tienen un déficit alimenticio? Y hay que explicar, ¿no? La soja en realidad que se produce aquí en la Argentina no es para consumo humano. Tiene que ver justamente con todo lo que se hace de aporte en la conversión, entre otras cuestiones, de proteína, pero en proteína alimento para los animales. De la soja que se produce, sobre todo en Argentina, no tengo el número exacto, pero más de un 95% no se consume como soja en sí, sino que tiene una transformación y va como alimento forrajero o como, sobre todo, alimento forrajero, ¿no? Y en ese transporte uno lo come como poroto en la comida. Claro, no es que se hace una ensalada. Y sobre todo que eso, el 90, entre un 80 y un 90% se consume en otro país. Claro. Y en esa, en ese, en esos procesos de transformación, esos diversos procesos de transformación, también se genera una enorme masa de mano de obra en la Argentina. Sí, totalmente. La soja tiene mano de obra hasta llegar al poroto y después del poroto, uh-huh. porque se dice mucho que un poroto de soja es como un chip porque tiene mucha tecnología incorporada hasta llegar a ser el poroto. Posteriormente tiene toda la transformación que sigue generando empleo, o sea que es la cadena del empleo es muy rica en conocimiento, en número de gente, es muy muy variada, ¿no? Fidel, ¿cómo es que la Argentina se vuelca a la soja? ¿Cuándo comienza a ser la soja el principal cultivo en nuestro país? Y la soja tiene varios puntos. Primero, el que crea para mí la revolución sojera, esto es discutible, en el mundo es Europa, que empieza a demandar su producto de origen, su producto forrajero de origen oleaginoso, que es la harina de soja, porque crea una industria cárnica muy, muy, muy grande, y entonces es deficiente en el subproducto, en la comida, y empieza a importar desde Estados Unidos, desde América del Sur. El primero en darse cuenta en América del Sur es Brasil, quien empieza a producir, después nosotros. Pero todo eso era difícil producirlo en Argentina hasta que llega la siembra directa, la soja RR, que eso es a mediados de los 90, y ahí ese boom se consolida desde la oferta también. Y después, con el tema de la vaca loca, parecía que la demanda de soja iba a sufrir, eso 96-97, pero aparecen las nuevas economías emergentes, podríamos mencionar la China e India como las dos países más importantes, y consolidan la revolución sojera instalada ya por Europa, ¿no? Entonces, uh-huh. y eso es Europa la crea, China la consolida, China, la India, el sudeste asiático ahora también, la consolidan y la proyectan a niveles que no sabemos si va a alcanzar la soja para darle de comer a tanta gente, ¿no? Claro, yo te decía, generación de mano de obra en la Argentina, pero también pensado estratégicamente del lado de China, que es uno de los principales compradores de soja a nivel mundial, pero no solamente le compra a la Argentina, a Brasil, a los Estados Unidos, que son los principales productores y proveedores. Pero en ese sentido, la Argentina no es que es líder en la exportación del poroto de soja, sino en otros productos. Pero a lo que voy es, antes de que me cuentes de los productos líderes en los cuales la Argentina está en el ranking mundial, es que China compra poroto porque también tiene que proveer a las fábricas que están en China y darle trabajo a los propios ciudadanos chinos para transformar ese poroto. Sí, de hecho China es el 80% de las importaciones totales de poroto que hay en el mundo, un poquito menos, entre 75 y 80. Se lleva el poroto porque tiene 1.400 millones de habitantes que le tiene que dar de comer, pero también de trabajar. Entonces China ha creado la capacidad, se tiene la molienda más grande del mundo, entonces se lleva el poroto. Por eso es que China de Argentina es un gran cliente, pero Argentina lo que tiene es que no exporta tanto poroto, sino que Argentina, como tiene un diferencial arancelario, o sea, si uno desde Argentina exporta un poroto de soja, le cobran 30% de retenciones. Ahora, si esa soja sale como aceite y como biodiesel, le cobran 27% de retenciones. Uh-huh. Eso es lo que creó en Argentina, es que seamos el primer exportador de aceite, el primer exportador de pellets de soja a nivel mundial también, pero el tercer exportador de poroto a nivel mundial. Entonces, nuestros principales clientes no son China, como siempre se cree en el complejo sojero. Son Europa, que sigue consumiendo mucha harina, y actualmente está compartiendo ese puesto con el sudeste asiático, que al ser muchos países y no tener un programa de crear la capacidad instalada que creó China, porque China hizo un programa mediante el gobierno de generar semejante capacidad instalada de molienda. Estos países del sudeste asiático no la generaron, pero sí generaron la demanda, porque actualmente el sudeste asiático está creciendo mucho y está comiendo mejor. Pero como no tiene la capacidad instalada de la molienda, se lleva directamente el subproducto de la soja y allá hacen engordar los chanchos y ahí se comen se come la carne, ¿no? Ese sería el proceso. Entonces, por eso el sudeste asiático es una gran oportunidad para China, para Argentina, perdón. Fidel, lo último, ya para liberarte, una mirada a futuro. Decías, bueno, el poroto de soja para muchos es un chip, contiene mucha información que tiene información genética a la cual se llega a través de investigación, de inversión, de desarrollo, de un trabajo en conjunto entre privado y público. Y acá todavía estamos discutiendo qué hacemos con la ley de semillas, una ley que ya tiene más de 40 años y seguimos esperando que haya una discusión profunda, seria, para que en realidad, más allá de que vengan más inversiones en cuanto a la producción de semillas, también haya un mayor desarrollo en cuanto al cultivo de soja, que se produzca más. En países como Brasil y los Estados Unidos ya están utilizando otra tecnología en semillas que, por supuesto, hacen que la producción sea aún mayor y mejor. Sí, sí, sí. Y viene de la mano de lo que te comentaba recién. Como decía, la demanda crece, te pide 5 millones de hectáreas más de soja por año, y eso vos se lo podés dar por mayor área o por mejor rinde. En algún momento el área es un dato, es escasa en el mundo, entonces en algún momento va a tener que empezar, ya lo está haciendo, pero va a tener que compensar mucho más por rinde que por área, con lo cual la tecnología sí o sí va a tener que estar en este sector y cada vez más presente, te diría. Esa es la realidad. Fidel Pols, consultor de Novitas, docente de grado, posgrado, maestría de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Te agradezco muchísimo, Fidel, este ratito en esta mañana de campo. Va un mate imaginario y un fuerte abrazo y que sigas disfrutando del descanso. Y si no nos vemos, que tengas un feliz año. Un buen comienzo, buen 2018, Fidel. Adiós. 20 minutos nos separan de las 8 de la mañana.